Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box. Ahora sí, la tercera es la vencida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, a la temporada número 23 de nuestro programa. Hoy, 7 de enero, empezamos la temporada 23 de este clásico de la radiofonía. 23 años en el aire en forma ininterrumpida. Y acá estamos, en este verano, compartiendo la tarde de la radio, la tarde de La Box, la tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida y le deseamos un feliz cumpleaños, que fue el 31. Nosotros no estamos al aire desde el año pasado. El 24 fue el último, claro. Y feliz año para toda la audiencia a lo largo del país, a lo largo de Latinoamérica, a lo largo del mundo de Frecuencia Show, la gran familia de nuestro programa. Un feliz año, un bendecido año para toda nuestra audiencia, que es fenomenal, que es grandiosa. Los queremos mucho, siempre están del otro lado, así que compartan un año más con nosotros, que es, por otro lado, nuestra temporada 23. Si querés enviar un audio de voz a La Box, hacelo al 1164-007047. Estamos en www.fmradiobox.com, a través de la aplicación. Nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta. Bueno, contentos de iniciar este año 2026 que se viene con todo. Nosotros en pleno verano seguimos en el aire. No nos tomamos vacaciones y vamos a estar con ustedes ofreciéndole la mejor info, la mejor música, entrevistas, de todo. Y bueno, tuvimos premios, así que muy contenta la gente, se quedó con las dos tablets. Gentileza de JPH, que ya las vinieron a buscar. Acá quedó un parlantito para el rezagado, que lo pase a buscar, que quedó acá en la radio. Y bueno, tenemos mucho, no, son auriculares, pero tenemos muchos más para este año, así que en cualquier momento volvemos a sortear una tablet, porque tienen un éxito increíble. Aparte, todos quieren tablet, porque a través de la tablet bajan aplicaciones y se conectan. Es como un celular grande donde tenés todo, tenés todas las aplicaciones, ¿no? Tenés también las redes sociales, si querés, en la tablet, todo. Tenés Facebook, tenés Instagram, tenés YouTube, podés ver videos, podés ver películas, podés ver Netflix. Podés hacer todo a través de la tablet. Así que vamos a gestionar más tablets para regalarle a la audiencia. Un saludo a la gente de Uruguay, Noelia, de Uruguay, ¿eh? Nos encanta tener audiencia del otro lado de la orilla. También a Cime, feliz año, que se estuvo contactando con nosotros, que está en Montevideo. A la gente de Italia, que está un poco la gente de Italia tiene frío, entonces ahora está como acobachada, ¿no? ellos están a flor de piel cuando acá estamos en junio. Ellos están pata para arriba porque están en pleno verano. Ahora están como más reservados porque tienen frío. Pero un saludo a la gente de Italia también, a la gente de Guatemala, bueno, a todos, a Ecuador, por supuesto, a Xiomara, bueno, toda la gente. ¿Cómo estuvo Frecuencia Fans hoy? Hoy estuvo modo vacaciones. ¿Qué pasa ahí? Muévanse el avispero, Bueno, vamos a empezar bien arriba con Daddy Yankee, que nos trae siempre un mensaje positivo a través de sus canciones, a través de sus letras. Este gran artista que está en una etapa trascendental de su carrera, una etapa más tranqui, más pasional, más visceral. Y vamos a escuchar con Sonríele. Así que vamos a sonreírle a este año, a este 2026, como lo hace Daddy Yankee. Para toda la audiencia les dedicamos de entrada a este tema que es muy positivo, y vamos a sonreírle al 2026 que se viene por delante, que viene con todo, con proyectos, con ilusiones, con las buenas ondas, con la buena energía. Así que vamos a sonreírle de entrada al 2026 con Daddy Yankee. Risa, risa. Dame una sonrisa, go, risa, go. Cosa mala para que mentir. No importa quién me mencione, tampoco las opiniones, me llegan las bendiciones. Ando con el Nazareno, reno, reno, reno. Gracias por todo lo bueno y no tan bueno, bueno. Thank you. Inmune al veneno. Ahora voy sin freno, con nueva gasolina, con el tanque lleno. Sonríele a la vida. Sonríe. Que la alegría cure el alma. Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram @elrosalpizzería.

cargado de información internacional por lo que acontece en Venezuela. Sí, ya el año empezó con... Viste, parecía un año tranquilo, pero ya el 2 de enero fue tranquilo. Ya el 3 de enero uno amaneció ya con todo el tema de Venezuela, ¿no? De la detención de Maduro y de su esposa, que es tema obligado. Ahora ya por ahí sí, se da lugar a otra información, pero las primeras 48 horas fue todo Venezuela, ¿no? Sí, fue tremendo el tema de Nicolás Maduro. Y algo que siempre estaba al caer, pero que nunca llegaba. Llegó el momento de la detención, ahora está juzgado en los Estados Unidos por tribunales de allá, ¿no? Sí, aparentemente en marzo se va a continuar con este juicio y bueno, esperemos que sea lo mejor para el pueblo venezolano. Sí, porque allá no hay feria judicial, acá sí, pero allá no. Así que siguen allá su curso normalmente. Exactamente. Lo mejor para el pueblo venezolano ahora por estos momentos, mucho hermetismo, mucha incertidumbre. A ver, por lo pronto asumió la vice Rodríguez. Sí. Delcy, ¿no? Ella asumió la presidencia, pero los destinos de ese país creo que los va a manejar Trump, ¿no? Así que veremos si después se convocará elecciones. ¿Qué pasa con los que fueron electos y ganaron las elecciones? Uh-huh. ¿No? Yo creo que eso va a quedar todo atrás y va a haber nuevas elecciones de acá a un año y medio, cuando sí, ya más o menos esté todo encaminado. Edmundo y Corina Machado. Uh-huh. Así que bueno. Sí, yo creo que eso no va a ser, no va a correr en esta nueva, en este cambio de régimen, ¿no? Porque recordemos que el régimen sigue. Sigue. A Maduro, Maduro no está, pero sigue. Bueno, ellos siguen en el poder, así que yo creo que lo que se hizo fue un cerco sobre el régimen y también que colateralmente le pega a Cuba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Venezuela es uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba. Sí, Maduro, digamos que fue puesto por Cuba. Exactamente. Fue elegido por Cuba. Que era él o Cabello o él, pero bueno, quedó él al final. Es que Venezuela era como una marioneta del Cuba. Régimen cubano. De Cuba, de Irán, de Rusia. Uh-huh. Bueno, lo mejor para Venezuela. Espero que se encaminen las cosas. Hay muchos venezolanos en la Argentina. Mucha gente que vino ya hace muchos años, desde el 2000 y pico en adelante, se asentaron aquí y formaron su vida, tienen hoy su profesión, tienen su trabajo, tienen su familia. Hay muchos que igual quieren lo mejor porque tienen familia ya. Claro. Algunos quieren volver, otros se quieren quedar acá porque tienen ya las raíces en el país. Uh-huh. Así que, pero bueno, quieren lógicamente lo mejor para la gente que sigue viviendo en Venezuela. Uno que supo ser uno de los países más ricos de Latinoamérica en los 80, en los 90, ¿no? Sí, uno de los más prósperos. Era como el objetivo a alcanzar, era Caracas. Era, ¿no?, la meta, claro. Y la verdad es que durante años se hundieron en una decadencia impresionante, lo cual llevó a 9 millones de venezolanos a diseminarse por el mundo. Acá en Argentina, como dijiste, hay muchos. Sí, creo que son alrededor de 1.500.000. Y bueno, muchos venezolanos que son artistas que están contentos y opinan, como Caterín Fulop, que está acá en uh-huh. Argentina, José Luis Rodríguez. Sí, no. Los Montaner, bueno, no, él no es, es argentino, pero vivió mucho, su esposa es venezolana. Claro. Y vivió muchos tiempos también en Venezuela. Sí. Y empezó su carrera ahí. Sí, hay. Carrillo, ¿no? Porque Carrillo, bueno, está con el chip puesto. Yo no sabía que tenía, que defendía el régimen. No, yo tampoco, pero tampoco, bueno. Tampoco sabía que había sido pareja de Delcy Rodríguez. Ah, mira. Sí, fue, dice que fue el amor de su vida. Ah, mira. No fue Caterín Fulop el amor de su vida, fue Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, mira vos. Pero bueno, que sea lo mejor para Venezuela. Esperemos que la gente en esta transición, porque obviamente que no va a ser algo de un día para el otro, va a ser color de rosas. Van a pasar cosas y esperemos que el pueblo pueda salir lo más indemne de todo esto. Bueno, vamos a una pausa musical. Si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Vamos ahora con vamos a otro feat de Bizarrap, en este caso con J Balvin. Vamos a ver qué tal suena. Habíamos empezado hoy con todo, con Daddy Yankee, ¿eh? Y ese tema tan positivo para empezar el año y esta temporada 23 de Frecuencia Show. Oh,

La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles con una temperatura realmente agradable. ¿Cuánto? No llega a 30, ¿no? No, tenemos 25.7. Está agradable, hay un poco de viento y parece que hay lluvias, no acá en Quilmes, pero en otras localidades, porque ahora llueve en algunos lugares sí, en otros no. Por ahí en zona norte tenés un diluvio y acá no pasa nada, como pasó los otros días, pero bueno, es así el clima, ¿no? Así que bueno, se esperan algunas lluvias quizás más tarde. No te vayas de ahí que estamos en vivo. Enseguida se viene una entrevista vía Zoom con Matías Jaime, que es el director de Malevo, esta agrupación de danza folclórica argentina que llevó el malambo a su máximo nivel de expresión internacional. Así que no te muevas de ahí. Tenemos buena música, tenemos buena info, tenemos mucho más. Y si querés enviar tu audio, podés hacerlo, por supuesto, al 11-6400-7047. 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, sigamos. Bueno, hubo ahí un rumor de que Luciano Castro habría sido infiel a Griselda Siciliani. Algo de eso escuché. Exacto, durante una obra. Dice que en había un Madrid, audio, ¿no? Había. Exacto, con una joven española, Sara Borrell. Así que, bueno, la chica dijo que él lo besó, que la buscó. Así que, bueno, estando de novio con Griselda Siciliani. Entonces se armó todo un tole-tole. Recordemos que Luciano Castro. Hay que ver si la interceptaron a ella. ¿Le hicieron nota algo a ella? No. Sí, creo ella igual que no está haciendo temporada, nada. Ella creo que lo único que está haciendo es series, ¿no? Uh-huh. No sé. Ahora estaba grabando la biopic de Moria. La biopic de Moria, que tiene tres protagonistas. ¿Ella hacía de Moria? Claro, por ejemplo, la Moria joven de sus primeros años la hace Sofía Gala. Ajá. Nos vamos de tema, pero vamos a aclarar, dar información sobre esta biopic que se viene con todo, aprobada y testeada por la misma Moria Kazán. Una Moria ya más en su etapa adulta, que la hace Griselda Siciliani, y una Moria madura, ya más cercana a la Moria actual, que la hace Cecilia Roth. Sí. Así que ellas son las tres protagonistas de la biopic de Moria Kazán, que se estrenaría el año que viene, justo cuando Moria cumple 80. 80 años. Que incluye la celebración de los 80, el cumpleaños de Moria, que ya se grabó. Y de la que participó la propia Moria, ¿no? Se hizo un festejo para esa biopic. Va a estar muy interesante. ¿Eso por qué plataforma saldría? Ahí por Netflix. Hacia mediados de año va a ser seguramente, para cuando Moria cumpla sus 80, o sea, 16 de agosto, más o menos. 16 de agosto. Ahí sería. Bueno, pero volvemos a Siciliani, no está haciendo teatro, pero sí está haciendo plataforma. Bueno, entonces Sara, de nacionalidad danesa, apenas llevaba 5 meses en España, se había instalado a finales de agosto y trabajaba como camarera en un brunch en la zona de Salamanca, ¿sí? Así que bueno, ahí la interceptó. Sí, Luciano fue un día y nos hablamos. Yo era camarera ahí y después regresó una semana después. Le dije que creo que algo me regresaste, no sé qué, porque me acordé de él. El clima fresco empujó al actor a sentarse afuera, casi en soledad, pidió su jugo verde. Solo pidió eso, dice Sara. Y dice que, bueno, ahí es como se fue dando. Dice, hablamos y me dijo, mira, ¿de dónde eres y qué haces aquí en Madrid? ¿No? Bueno, hablaron. Ella le comentó que era actriz y bailarina. Y él le dijo, yo también soy actor. A ella le llamó la atención que todo el mundo le pedía una foto a Luciano Castro, porque es conocido en España. ¿Y él qué estaba haciendo allá? Dice, el acercamiento fue directo y breve. Dice, ¿estaba haciendo temporada? Él me besó y nada más pasó. Fue eso solamente. Fue eso, fue un beso. Pero bueno, se llevó un beso de... Bueno, pero es como un autógrafo, un beso, qué sé yo. Después de dar un beso, claro. ¿Sí? Lo mismo que darle un autógrafo. Claro, es algo menos parecido. Pero bueno. Bueno, eso fue todo. Eso es lo que llega después. Eso, bueno, es lo que se dice, bueno. Después hay que ver que con qué. Y Siciliani no estaba en esa época en España. No. Ella estaría acá filmando Envidiosa. Muy bella Sara, ¿eh? ¿Y él qué estaba haciendo allá? Fotos de Sara. Y él estaba allá haciendo teatro, sí, una obra de teatro. Uh-huh. Así que bueno, Luciano Castro ahí reparte besos por España. Y a una besos internacionales. Sí. Furtivos, son besos furtivos. Claro, besos de cazador son. Sí. Continuamos, vamos a la música, enseguida venimos con la entrevista. Vamos preparando todo para la entrevista con Matías Jaime, director coreográfico de Malevo, que está cumpliendo 10 años. Asuntos pendientes. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0800. 0000. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Continuamos en el aire de Frecuencia Show en este primer programa del ciclo 2026. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde a través de www.fmradiobox.com. Y vamos a la nota prometida. Ya estamos en línea con Matías Jaime. Él es bailarín, coreógrafo y director de Malevo, el grupo de danza folclórica que le hace honor, que honra al malambo argentino en el mundo. Matías, bienvenido a Frecuencia Show. Nico te habla. Hola Nico, ¿cómo va? Buenas tardes. Te agarramos ahí en pleno ensayo, ¿no? Están. Es verdad, me escapé un ratito del ensayo. Estamos terminando la jornada de hoy con los preparativos para el 21. Así que muchísimas gracias por el tiempo de la entrevista y por el interés. No, ustedes, y bueno, hicieron un parate porque ustedes viven de gira, viven por el mundo, por todos lados, y ahora hicieron una pausa porque, bueno, van a festejar estos primeros 10 años con todo y en Argentina, ¿no? Que como bien debe ser. Así es, la verdad que, nada, agradecidos también de tener la oportunidad de poder llevar este espectáculo por el mundo. Viene girando por varios países y bueno, cumplimos los 10 años y nos parecía que estaba buenísimo la idea de poder venir a pasarla con nuestra gente, a poder brindar el show acá en casa, que pocas veces se da, estamos mucho tiempo afuera, así que nada, es una gran oportunidad, sobre todo para disfrutar con amigos, con la familia, con toda la gente que nos va a venir a ver, así que estamos con muchas ganas y con mucha ansiedad también. Claro, ustedes, ¿cómo empieza Malevo? ¿Cómo se forman? Vamos a 10 años atrás, ¿no? ¿Cómo llegaron a lograr este suceso, ¿no? Y llevar como dije antes, el malambo a un nivel superior, ¿no? A un nivel quizás distinto al que tenía. Sí, la verdad que venimos con este show ya hace tiempo, lo venimos desarrollando con música en vivo. Es un espectáculo que habla del malambo, hay bombo, zapateo, boleadora, poncho, látigo, toda una cosa de destreza también, que cuenta la historia del malambo, el gaucho de la pampa, la unión con el caballo, el zapateo, que Atahualpa Yupanqui dice que es el galope del caballo, está asociado a eso también. Así que es una hora 10 a puro ritmo, a pura energía, que están todos invitados para venir a compartir con nosotros. Creo que nos agarra en el mejor momento, donde pudimos también hacer un recorrido mundial e ir ajustando un montón de cosas del show y demás, y pasamos también por ritmo de samba, de chacarera, de vidala. Hay de todo en el espectáculo, y creo que estamos también muy orgullosos de traerlo para acá, para Argentina. Ustedes estuvieron en varios países, estuvieron en Las Vegas, estuvieron en Japón, en Dubái. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue? En Japón estuvieron bastante tiempo también, ¿no? Tuvimos experiencias de todo tipo, en programas de televisión, hemos estado en Universal Talent, Studios también. Got Talent, sí. En el Got Talent. Bueno, en Universal Studios estuvimos en Japón una temporada de un año, y hace este año estuvimos una temporada de 3 meses en Universal Studios, pero el de Beijing, en China. Así que después también, bueno, anduvimos por Dubái, estuvimos en Rusia, en Israel, en Estados Unidos, en Australia, tanto haciendo el show de teatro, que es el que vamos a hacer ahora, como también presentaciones en TV. Estuvimos en el Año Nuevo Chino también, en un desfile que se hizo en China, en Hong Kong. Nos convocaron para hacer el Año Nuevo Chino. Y una de las grandes experiencias que tuvimos también es que fuimos convocados por la Corona Británica para hacer un evento que se hace todos los años. Hicimos la apertura de ese evento, que es un evento a beneficio, que estuvieron personajes como Cher, como Simon Cowell. Estuvo la compañía de Disney también haciendo la presentación junto con nosotros. Fue algo, creo que increíble, que nos tocó vivir. Y nada, pero creo que lo que más felicidad nos da es tener la oportunidad de estar acá en casa. El malambo debe ser como el tango para los extranjeros, para esos países que vos nombraste, que los deslumbra, ¿no? Porque es una danza autóctona que no se da en otro país. El malambo es bien argentino, y a ellos eso les debe apasionar. ¿Cómo responden ellos cada vez que ustedes están en escena? No, gracias a Dios la respuesta del público es increíble. Muchos no conocen bien qué es el malambo. El tango sí, porque bueno, está instalado hace muchos años, tiene un gran recorrido y es un gran representante nuestro en el mundo. Vos decís que sos de Argentina y te dicen Messi o Maradona y el tango. Entonces... Y ahora van a decir Malevo. Van a decir Malevo y van a decir Malambo, ¿viste? Porque lo venimos, hemos tenido la experiencia de llevarnos el show a Australia, y ahí justo paran unos cruceros y la gente venía a ver el espectáculo, gente de Colombia, muchos sudamericanos que se acercaban y que también se sentían como representados, ¿no? A través del malambo y a través de la cultura latinoamericana también. Sí, me imagino, cuando ven las boleadoras, ¿no? Porque ustedes también interactúan mucho con las boleadoras en escena. Interactuamos con todo, la realidad. El espectáculo es una hora 10 de pura adrenalina, que arranca con el cuadro de bombos allá arriba. Son unos 8 o 9 minutos de pura intensidad, y así arranca y así termina también. Obviamente que vamos teniendo como diferentes climas, pero creo que el espectador va a venir a vivir sobre todo una experiencia sensorial que está arraigada al malambo y a la historia, pero la verdad que va a ser una adrenalina constante el espectáculo. ¿Cuántos son en escena, Mati? Somos 13 bailarines y 4 músicos en escena. Un grupo bastante. Vamos con la banda en vivo. Empezaron menos, eran menos, ¿no? Al principio. Empezamos menos cuando fuimos al programa, porque solamente podíamos viajar 8, pero esta formación se mantiene. A veces somos más. Hay una época que teníamos 3 compañías paralelas, una que hacía el tour, este show de 1 hora 10, otra compañía que estaba en Universal Studios y otra compañía que estaba en un crucero. Entonces es como que tenemos diferentes Y vos estabas a cargo también para ir. Vos dirigías. Yo estoy a cargo de todos. De todo. Sí. Y algunos voy y hago la apuesta y después continúo con el grupo que está de gira. Vos también estás en escena. También estoy en escena. Sí. Y sí, como te había dicho, somos 13 bailarines y la banda que la banda está en escena desde que arranca hasta que termina el espectáculo. Buenísimo. Bueno, van a estar entonces este 21 de enero en el Astral, ¿no? Única función para celebrar los 10 años con todo de Malevo. Así es, este 21 de enero estamos ahí en el Astral, en Calle Corrientes, a las 20:30 horas. Así que están todos más que invitados para venir a celebrar con nosotros estos 10 años y para vivir un espectáculo que no se lo van a poder olvidar. Vamos a aparte es un espectáculo de élite. Ustedes son como glamorosos en escena, tienen un vestuario impecable, siempre se caracterizaron por eso. Sí, y creo que algo que está bueno que pudimos lograr es que la intensidad que se ve en los videos de, no sé, 2 minutos, como por ejemplo lo del Got Talent o algún programa de televisión, que por lo general son cortitos, más de 2 minutos no son las presentaciones, a lo sumo 2 minutos y medio, 3, pero logramos nosotros en el show de 1 hora 10 tener la misma energía y la misma dinámica que ese video de 2 minutos en un programa de televisión. Como que a través de la música, del baile, la teatralidad, todo, logramos un espectáculo que está muy bien armado y que va para el frente con todo. Y el desgaste que deben tener escena, ¿no? Terminás ese espectáculo, bajás unos cuantos kilos más o menos. Sin duda, sí, porque es una alta intensidad, creo que es hasta un nivel atlético que estamos teniendo. Sí. Y nada, pero bueno, sí, la compañía ya viene hace rato bailando juntos, estamos entrenados y es un espectáculo que viene girando el mundo, así que creo que llega en el mejor momento. Y los que se van sumando a Malevo tienen que mamar el malambo desde chico, porque no es cosa de cualquiera el malambo, lo tenés que aprender de chico. Sí, nosotros somos todos profesionales, nos dedicamos a esto. Y el malambo tiene, bueno, los diferentes elementos: el rebenque, el poncho, el látigo, la goleadora, el bombo, el zapateo. Son todas disciplinas que nosotros las utilizamos y que sí, cualquiera que esté en la compañía lo tiene que poder dominar. Y ustedes eligieron Malevo, ¿tiene algo? Me acuerdo que hace muchos años había una novela que se llamaba Malevo. Bueno, no creo que no existía. Sería, no me acuerdo, la verdad. No, yo me acuerdo, la hacía Rodolfo Bebán en los años, no sé, 70 creo. No sé. Me la perdí esa, me parece. Malevo, sí, acá se acuerdan en la radio. Bueno, Matías, lo mejor para el 21, para celebrar estos primeros 10 años, por muchos más. Y bueno, después, ¿cómo sigue todo? ¿Van a seguir girando? Pareciera que sí, que capaz que agregamos algunas fechas más y se está pensando también en una gira nacional, tal vez Uruguay, Chile, estamos viendo, pero por lo pronto estamos ahí el 21 en el Astral con todas las energías y con toda la gana de compartirlo con los que nos vayan a ver y bueno, a los shows futuros también. Aparte hay muchos festivales ahora del interior, seguramente los convocan también. Festivales. Seguramente sí. Bueno, igualmente también tenemos un festival ahora en febrero, nos vamos a Rusia, vamos a competir a un festival de circo, así que nos vamos a escapar una semanita ahí, pero la idea es poder venir acá y hacer el espectáculo en Argentina. Claro, también habían estado en Cirque du Soleil. También hicimos con Cirque du Soleil, sí, allá hace unos años fuimos convocados para un espectáculo que se hace a beneficio en Las Vegas, así que también fuimos parte de eso. Nada, experiencias increíbles a lo largo de todo este tiempo. Estuvimos con Lali también haciendo el tema de Como Tú, hicimos los shows en vivo en el Vélez, que fue el último, pero también estuvimos en el Luna Park, en el Movistar Arena. Y ahora seguro van a estar en River, seguro. Segura, ojalá que nos llame Lali ahí, vamos a estar con todo. Sí. Y nada, pero bueno, de diferentes formas y diferentes participaciones, ya sea en el circo, con el Cirque du Soleil, bueno, con Ricky Martin también en su momento, estuve coreografiando y bailando para él. Nada, creo que bueno, meritorio, estuvo buenísimo meritorio. También el recorrido y el haber conocido tantas personas y tantos artistas también a nivel internacional. Meritorio lo que han logrado. Te felicito para vos y todo el equipo de Malevo, y que sigan los éxitos y, bueno, como dije antes, por muchos más años. Ojalá que sí, esto recién comienza. Nosotros tenemos este espectáculo, pero también estoy desarrollando otros más que me gustaría también poder presentar en algún momento. Primero este, que lo tenemos ahí nuevo, pues la primera vez que lo presentamos acá en el país, es el que está de tour. Así que nada, muy agradecido también por la gente que nos apoya, que nos va a ir a ver, que ya nos está diciendo, hey, tenemos las entradas, vamos a ir al 21 a celebrar con ustedes, así que muchísimas gracias a todos y nada, y a los que no, invitarlos para que vengan el 21. Bueno, gracias y que sigan los éxitos, saludos a toda la banda. Por favor, muchísimas gracias, un saludo grande y a seguir ensayando. A seguir todo. Ensayando. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao. Bueno, así pasaba entonces Matías Jaime, director de Malevo, este grupo de danza folclórica argentina que llevó, como dije antes, el malambo a un nivel superior, no solo en Argentina, sino en todos los países donde estuvieron, que fueron muchísimos a lo largo de 10 años de carrera. Vamos a una breve pausa musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Temporada 23, como dije antes, que se inicia hoy, 7 de enero. Hay un vicio que despertó, una ley de atracción, química entre los dos. Tú y yo, buena combinación, peligro de extinción. En la emoción más común algo más fuerte. Ya no hay nadie como tú que me quite el estrés, un trip diferente. Yo no soy quien para pedirte más esta noche. Y no sé bien, yo no sé pa' bien. Un beso francés si me tienes. Me da calor. Fuera de control. En la emoción más común le perdí el interés. Quiero algo más fuerte. Ya no hay nadie como tú que me quite el estrés. Un trip diferente. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde Quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Haz contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí. 18:30 se viene Frecuencia Retro con todo. Si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo al 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Vamos a darle la bienvenida en esta tarde y con toda la agenda deportiva del año, porque empieza el año también deportivo, a Matías Mojoli. Feliz año. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Gastón, Damián, a todos los oyentes. Feliz años para todos. Bueno, hermoso arrancar el programa así un día que estamos en enero, atípico, siete, porque es 7 de enero. Después de Reyes. Exactamente. Qué bueno que Reyes. Seguimos. Hoy vinimos acá y ya no estaba ni el árbol. Yo digo, ¿el árbol dónde está? No, ya claro. Se desarmó. Lo chuparon como a Maduro. No. Se fue el arbolito. Bueno, tenemos información deportiva, pero a pesar que están varios planteles recién comenzando las pretemporadas, ya hay refuerzos y mercado de pases para hablar. La bomba tal vez del mercado de pases la dio Racing contratando a Carboni, ¿sí? Jugador de selección que pertenece al Inter de Milán, estaba jugando ahora en el Génova préstamo y viene a incorporarse el equipo de Costas. Un jugador... Hay una polémica alrededor de eso. A ver. Gustavo López, el periodista deportivo, dijo: con hinchas de Independiente, en alusión a Javier Zanetti, presidente de, o una persona muy influyente en el Inter, sí. Que el Inter, teniendo un presidente de Independiente, le preste un jugador. ¿Eh? Bueno, no es pero es. Sí, sí. Es influyente. Que vaya a Carboni y a Racing, la verdad que. Con hinchas así. Bueno, lo cierto es que Valentín Carboni es nuevo refuerzo de la academia. Un jugador interesante de selección. Me parece que acá en el fútbol argentino puede dar bastante y más al juego de la academia, ¿no? Sería un extremo por derecha, zurdo, que le pega bien a la pelota, que tiene buen juego. Veremos qué puede hacer en el fútbol argentino. Por el lado de Independiente, logró contratar a Malcorra, ¿sí? Este jugador que pasó por Unión, de último paso por Rosario Central, destacado paso por Central, donde jugó muy bien y en definitiva terminó siendo campeón. Es pariente de la exministra. ¿Por? ¿De Susana Malcorra? Ah, sí, mira. Bueno, un Malcorra que llega en condición de libre Independiente, un Malcorra que va a cobrar por producción, es decir, dependiendo cuántos partidos juegue y demás. Viene libre de Central, me parece una buena incorporación para el Rojo. Acá mi compañero Gastón discrepa un poco de la situación. Tal vez apuntaría más a los pibes. Claro, sí. Pues, teniendo en cuenta que Independiente sí. No juega Copa ni Sudamericana ni Libertadores y va a jugar un solo torneo. No juega nada. No. Copa Argentina. Con lo que tenés, o sea, juega Copa Argentina, juega torneo local, apuntá con lo que tenés, no gastés plata. Te vinieron, vino Ruiz de Barracas, Fedorco de un préstamo y otro jugador más. Con eso ya estabas bien, ganaste los últimos cuatro partidos del campeonato. Con un buen juego, no mal juego. Con un buen juego, ganaste los últimos cuatro partidos. Seguí así. Sí, el que se puede ir en las próximas horas es Loyola, que está negociando con algunos clubes de Brasil. Y también la semana pasada fue ofrecido a Boca. Pero el monto de los 8 millones me parece que no, yo creo que van a ser una buena. Yo creo igual, lo Mónaco también se queda. Sí, hasta ahora se queda todo el plantel. Sí, sabía que Loyola lo estaban negociando en Brasil y también fue ofrecido a Boca, que Boca no decidió avanzar. Loyola había sido ofrecido al Santos, que era lo más cercano, pero creo que ahí había un tema del contrato y bueno, no llegaron a un acuerdo todavía. El jugador se quiere quedar también en caso de que no se dé lo del Santos. Lo Mónaco le dijo que no al Celta, ¿sí? Y le dijo que no a el grupo Pachuca en México, que lo quería, creo, llevar al León. Sí, igual entre Pachuca y o León y Independiente me quedo en Independiente. Exacto. Raro lo del Celta, teniendo en cuenta que es España, que ya sí. Es Europa, no es México. Pero bueno, no es un Atlético Madrid. No, claramente no. Pero bueno, tampoco... Debe ser como el Badajoz. Claro. Tampoco está teniendo nivel como para... No, pero bueno, es un jugador que vos lo pones bien y el jugador responde. Vamos a ver con una pretemporada encima este año si le rinde Independiente. Que va a tener un campeonato donde va a tener que ser protagonista, sí, ¿no? Sí o sí. Con técnico medianamente nuevo, va a tener que ser protagonista. Vamos a hablar en un rato de River, vamos a hablar de Boca. River se movió con el mercado, ya tiene 3 refuerzos. Boca todavía está ahí, como todos los mercados de pases, que no puede cerrar Villa jugadores. ¿Villa River? En la bomba de el año, sí. Pero hay un audio donde habló no sé con qué medio y dijo que él le encantaría jugar con su hermano Juanfer, que si lo llaman iría ya, o sea, muy de Boca, no creo que sea, o terminó muy enemistado con Juan Román. En Boca era un buen elemento. Pero... Sí. Hubo mucho ruido. No sé en qué quedó la situación judicial de él. De una lo zafó, condenaron, ¿no?, a 2 años y 1 mes, que es excarcelable. Ya pasó. No sé si pasó, pero no tiene que estar preso, digamos. O sea, ya llegó un acuerdo igual con la chica. Y con la otra chica llegó un acuerdo y no pasó nada. Lo cierto es que hubo mucho revuelo, no solo porque fue jugador de Boca, sino porque estos casos resonaron en los socios de River, que no quieren,

ritmo así de pisado. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzeria. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0800. 0000. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infants Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más pequeños. Infants Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @Infants Pediatría en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Ya se viene Frecuencia Retro, no te muevas de ahí, que se viene con todo, ¿eh? Y si querés enviar tu audio, podés hacerlo al 11-6400-7047, 11-6400-7047, @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, saludamos a la gente de Uruguay, que tenemos audiencia ya, eran dos que nos estaban escuchando en Uruguay. Cime y... Ah, bueno, lo que saludamos al principio, no me acuerdo el nombre ahora. Saludos a Uruguay que nos escuchan, Noelia. Gracias Uruguay por estar siempre del otro lado. Bueno, continuamos. Cambiaron las noches de el 13 sin Guido y sin Mario Pergolini, así que a partir de Pergolini no sé si vuelve. ¿Vuelve? Pergolini aparentemente sí, vuelve. Creo que sí, porque el que renovó es Rada. Sí. Le van a pagar $20,000 por mes. Mirá. Bueno, Y pero él es mucho. Pero es, la, es un 50% del programa. Para hacer esas pavaditas. Pero, no, pero es un showman. Es un showman. Showman, porque sí. Hace magia. No, se lo canta. Merece. Porque dice que si no arreglaba él iba a ir Bossi. Claro. Pero no sé si va a estar Bossi todos los días ahí haciendo teatro. No, porque hace teatro. Claro, por eso. Recordemos que el programa va... Igual va grabado. No va grabado en diferido por una hora. Sí, creo que sí. Una hora de ellos graban, creo que no sé, 8. Por ahí volverá. No sé en qué mes volverá, marzo capaz. Imagino que sí. Guido va a volver antes porque está de la primera vez que se toma vacaciones, porque siempre sí. Le pega de es el motorcito de Canal. Pero 3. Bueno, este programa como va en vivo se tuvo que tomar su descanso y va a volver con un nuevo formato que va a ser un formato de talentos y que va a tener un jurado. Así que no va a ser el que estaba haciendo hasta ahora. Así es. Bueno, a partir de el lunes 12 de enero, de esta manera, las noches quedarán de la siguiente forma. 20 horas telenoche, 21 a 15 el encargado, que se vuelve a emitir por el 13, 22 a 15 el mundo del espectáculo y a las 0 en síntesis. Hasta que vuelva Guido. Hasta que vuelvan los titulares, vendría a ser. Cuando vuelve Guido, ahí van a palmar seguramente con el estreno de... la miniserie, las de 20 capítulos de la China Suárez. Imaginamos que debería ser marzo, fines de febrero. ¿Por qué? Porque arranca también Gran Hermano. Sí, ya hay anuncios, ya hay escenografía. 2 de febrero, ¿no? Va a ser un Gran Hermano, como que va a tener una mezcla de ex participantes, uh-huh, con nuevos, con algunos famosos. Va a ser un bodrio. Sí, va a ser un bodrio. A ver, espero que famosos no sea Alfa. Para mí, yo creo que este Gran Hermano no va a resultar. ¿Puede ser un Gran Hermano bizarro? Sí, para mí que no. ¿Pues a quién van a traer? No creo que Guido Zuller. Que resulte. ¿Quién estará en...? ¿No se sabe nada de Gran Hermano, de quiénes, qué famosos podrían estar? No, si sale de la prisión Morena Real. Ah, More Real, sí, pero no creo que salga. Porque así la dejan presa. en la casa. Sí, ¿no? La que dijo que iba a estar como periodista y no como participante es Marcela Tauro. Ajá. Sí. Marcelita Tauro. Amiga del Moro, que va a estar como periodista. Y si no, que la metan ahí adentro de la UFAL. Tremenda la UFAL. Dentro de la casa. Tremenda. Tanto que le gusta a Gran Hermano, que la encierren ahí. Sí, sí, ella es una enferma de Gran Hermano. Es una olfa. Una olfa, sí. No es la UFAL, es la olfa, no es la UFAL. Es la olfa de Del Moro. Así que bueno, así está un poco. Así se la conoce en el ambiente periodístico, le dicen la olfa. Vamos a Matías Moholy. Bueno, hablamos de River, que ya tiene 3 refuerzos. Pudo contratar a Fausto Vera, fue el primero de los refuerzos de River. El segundo fue Aníbal Moreno, que viene desde Palmeiras por 7 millones de dólares. Y el tercer caso es el de Matías Viña, lateral uruguayo de Flamengo. Estaba jugando en Flamengo y estaba medio relegado. Y por eso es que no dudó y se va a poner la de River. Las otras gestiones, Santiago Andino, que juega en Godoy Cruz, un Godoy Cruz que descendió la última temporada y tiene en sus manos un jugador interesante, cuanto menos. Está entre irse al Panathinaikos en Grecia, ir al Flamengo de Brasil o ir a River. Veremos qué decide en estas horas el volante de Godoy Cruz, que tiene 3 ofertas sobre la mesa. Supongo que las de Flamengo y las de Panathinaikos van a ser sustancialmente mayores. Veremos qué decide, si decide irse a un fútbol más relegado como el de Grecia, venir a River, donde va a tener algún desafío importante, o Flamengo, que también va a jugar Copa Libertadores y ahí tal vez va a ganar más. Creo que Flamengo reúne todas las condiciones para un jugador. Veremos qué decide Andino. Tiene que ser en las últimas horas, porque River ya avisó que mucho más tiempo no lo va a esperar. El otro caso es el caso de Villa, que dijimos ya, River está por el momento retirado de Villa, porque Vila le pidió 12 millones de dólares y River no los va a pagar. River se sigue moviendo y sigue buscando jugadores, quiere un central. Hace las semanas pasadas, se avivó Vila. Sí, la semana pasada estuvo por la busca de Romaña, jugador de San Lorenzo. Al final el traspaso se mantuvo. Ahí también está Vila Manzano. No, solo Vila es el presidente de Independiente. Y después River también buscará un nuevo goleador. Lo sondeó a Tadeo Allende, que estuvo jugando con Messi la última temporada. Y todavía resta saber quién va a ser el 9 de River, o por lo menos a quién va a ir a buscar el muñeco Gallardo. En lo que refiere al arco, Centurión volvió de Independiente de Mendoza, Armani está lesionado, Centurión también, y aparentemente los amistosos va a atajar un pibe de la reserva. Gallardo se la va a jugar y va a arrancar los amistosos con un pibe de la reserva. Por el lado de Boca, el mercado de pases está bastante tranquilo. Román apunta a todos los cañones a Nestroza, jugador de Atlético Nacional, que todavía no lo pudo cerrar. Ya varias veces el jugador se pronunció como que quiere jugar en Boca, puso historias en su Instagram que faltaba poco para jugar en Boca, pero no se termina dando el pase. Encima hay versiones encontradas, salen de Colombia. ¿Advíncula se va o no? Advíncula se fue hoy, rescindió su contrato. Se fue muy bien, dijo que le agradeció a Riquelme Delgado. Muchos años, ¿no? Estuvo en Boca. 4 años y medio. 165 partidos en el club, 4 títulos y un gol. De acuerdo, sabés que festejó tanto esa copa. La Copa Argentina, creo que había sido. Que estaba, sí, que lo festejó. La Copa, no me acuerdo cuál era. Sí, una de las primeras copas que ganó Advíncula en Boca. Y lo más recordado tal vez, el gol de zurda que le hace a Fluminense, uno en la final de la Copa Libertadores, y hay uno antes en esa misma copa que marca la levantada de Boca. En fase de grupo Boca estaba complicado, que termina ganando un gol de Varela, no me acuerdo contra qué equipo, pero también metió un zurdazo y la clavó en un ángulo. Varias veces ovacionado en la cancha Boca, varias veces sí, era querible, criticado. Era querible. Y después con algunas entrevistas pícaras fuera de la cancha también sumaba al negro el combo, ¿no? Sí, peruano. Así que bueno, el peruano se vuelve a su país por un problema personal. Va a jugar seguramente a Alianza Lima. Y Boca tiene un amistoso ahora el miércoles que viene, que contra Millonarios de Colombia. Por la Copa Ruso, Miguel Ángel Russo. Van a ser dos. El segundo partido va a ser contra Nacional. Al final Nacional se terminó bajando. Va a tener que encontrar rival. El primero contra Millonarios está confirmado. Miércoles que viene en la Bombonera. Cara a las entradas. Muy cara a los adicionales. Van a poder entrar solo los socios, tanto adherentes como activos. La platea 150 lucas. La popular 120. Sí. Caras. O sea, el socio paga 120 lucas para ir a ver la... Para ir a ver el amistoso, la Copa Miguel Ángel Russo. ¿Y los partidos de campeonato no? No, los partidos de campeonato no. No se paga. No, eso incluye las cuotas sociales. Ajá. Que, recordemos, arranca el torneo el 23 de enero. Exacto. Vamos a una pausa musical y comercial y volvemos enseguida. Frío, ¿por qué no te quedas conmigo? Ay, cómo me aguanto estas ganas de verte. Tú y yo, fiel a quererse. Y aunque no eres mía, pero ese corazón es mío. Porque la vida es así, y porque antes no te conocí. Y ese amor no tendría los dueños. El que contigo sueña, y yo quien te quita el sueño. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia.

Claro, ella es periodista y botinera. Doble cargo. Doble. Doble función. Doble rango. Alguien que le pasaba eso era a Chechu Bonelli. Ah, claro. La con Zitanich. La ex mujer de Zitanich. Que se separó terminaron con escándalo. Terminaron hace poquito. Hace poco, por eso me hizo acordar. Sí, pero también periodista de ESPN. Una gran periodista, Chechu Bonelli. Sí, ella empezó en realidad como modelo. More también. ¿No? Claro. En realidad, Morena Beltrán sí es periodista ya. Pero la otra era más mediática. Sí, estaba siempre en Fútbol para Todos. Igual hay muchas periodistas deportivas mujeres ahora, a diferencia de antes. Siempre que estuvo no en había, Fox. Ahora está lleno. Sí, Chechu estuvo en Fox. Alejandra Martínez, Sofi Martínez. Alejandra Martínez es una es periodista. Que era ex Gran Hermano. Claro, es la ex Gran Hermano que cuando salió de Gran Hermano se dedicó al periodismo deportivo de y fue autos. Conductora del Garage. Uh-huh, exactamente, durante muchos años. Y ahora hace muchos años que acompaña a Fernando Tornello en las transmisiones de Fórmula 1 junto a Juan Fossaroli y demás. Y el equipo. Sí. Así gran que, periodista. Pero hay mucho, una camada más de. Surgieron más periodistas deportivas, ¿no? Sí, después hay las del Montón, la Lerena. Ah, sí, Lerena. Rubisca. Rubisca. Moine. ¿Rubisca qué? Rubisca, claro, que Alina Moine. Es grande Rubisca, ¿no? Sí. Rubisca ahora me parece que ya está siendo más. Ella está en las mañanas de ESPN. Está con un productor de ESPN. Pero ahora se creó, sí, también hace más periodismo general también, ¿no? Creo que estuvo en C5N durante mucho tiempo, pero ahora no está. Está solo en ESPN. Y está yendo mucho a las fiestitas electrónicas, me contaron. Ah, sí, en la época de Alberto Fernández estuvo en C5N Rubisca. Uh-huh. Y ahora no, ahora está solo en ESPN. O sea, ahora trabaja para el privado nomás, no para el Estado. Pero bueno, antes lo que era prioritario de periodistas deportivos, varones, ahora hay más mujeres. Sí, también, ¿no? Sí, se abrió ya. Se abrió más el panorama. Se abrió el panorama y hay muy buenas periodistas. Y hay relatoras también. Sí. Relatoras. Sí, eso es como que lo tienen que pulir, pero creo que hay muy buenas comentaristas y muy buenas periodistas deportivas. Y ahora sí, llegó el momento. Tenemos un audio antes. Hola chicos, soy Alicia de Ranelas, les mando un cariño grande a todos, que tengan un lindo año y creo que entendí que es el cumpleaños de Nico, así que muy feliz cumpleaños, que lo pases lindo. Muchas gracias, chau chau. Bueno, gracias a Alicia de Ranelas. Bueno, tenemos audiencia en todos lados, gracias por estar del otro lado siempre. Y ahora sí, llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, y se cumplen 50 años del disco en vivo más exitoso de la historia, que era Frampton Comes Alive, interpretado ni más ni menos que por Peter Frampton. Así que vamos a escucharlo a Peter Frampton en el comienzo de Frecuencia Retro de la fecha. We'll be right back. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, arrancamos oficialmente la temporada. Hubo un descorche y fuera del aire. Un descorche que yo no. Ya ha sido dentro del aire. Pero bueno, es para celebrarle el nuevo año que comienza y la nueva temporada de Frecuencia Show. Que esperemos que sea una temporada tan próspera y exitosa como la anterior, ¿eh? Así que vamos por mucho más para esta temporada número 23. 23 años ininterrumpidos al aire. Nico, el que fue entrevistado por los chicos de Luzu, Messi. Fue, exactamente, Lionel Andrés Messi. Qué logro, ¿no? Que los haya recibido. Messi no da muchas notas, no. Muy esporádicamente. Le ha dado notas a. Creo que le había dado a Sofía Martínez. Amigue, Sofía Martínez. Estuvo hace poco con González, salió para ESPN Messi. Que hicieron 25 años. Uh-huh. Sí, con González, sí. Estuvo con Gonzalo Bonadeo. No, González. No me acuerdo el nombre. Domingol. El de Domingol. Es que siempre está lo fin de año pasaba los especiales de Teis Sports. Gestionó la entrevista con Messi, uh-huh. Estuvo ahí, una entrevista bastante linda. Y con los chicos de Luzu también, dejó como perlitas. Estuvo muy bueno, dijo que tiene muchos tocs. ¿Sí? Que no se puede ir a dormir y ver, por ejemplo, la mesa sucia. Es como que tiene que estar todo preparado y él prepara el mate y prepara las cosas para el desayuno del otro día. ¿A la noche? Exacto, a la noche deja preparado para el desayuno del otro día. Después dijo Deja preparado, pero tiene que hervir el agua. Claro, no, pero bueno, dijo que deja preparado el mate. O ya deja el agua en el termo. Claro, capaz le deja el agua en el termo. Claro. Sí. Claro, sí, ya el termo que tiene, 3 días. Sí, más o menos. Tiene el termo, está el termo de Messi, de Stanley. Vas al Everest. Es color rosa. Everest. No, hablando en serio, mantiene el agua caliente. Sí. El Stanley. Y el otro que también a mí me sorprendió. Vamos a decirle a Stanley que nos mande un par de termos para acá. El Montang, urgente. El Montang también. Que es justamente para la montaña. ¿Cuál? Muy bueno. Sí. El Montagne. Ah, el Montang, sí, también. Manden. Como tres días te mantienen. Más o menos. Bueno, y dijo que la rutina y el orden son innegociables. Como que él es muy estructurado. Sí, y también cuando... creo que dijo que es muy ermitaño, que, no le, que le gusta estar solo, que no sí, le gusta. No, estar... no es demostrativo. Y que no le gusta cuando le cambian la que publica mucho en las redes, la mujer. Ella es la que exterioriza el mundo a Messi. Si uno se entera algo de él, es por ella, ¿no? Que le gusta publicar. Claro. El que... después también lo que dijo es que Antonella no los deja jugar en el living a la pelota. Porque por si le rompe algo. Porque dice que ellos están todo el día con la pelota. O sea, los tres. Los cuatro. Messi y los tres chicos. Que Ciro creo que es el más... Ciro es el más chiquito. Dice que es el que más le gusta tirar firuletes, le gusta hacer cosas. Y el más inquieto. Y dice que están todo el día con la pelota. Ahora, Antonella los tiene cortitos y no los deja jugar dentro de la casa. Y uno de los chicos le dice, uno de los entrevistadores, creo que fue Nico Quiato, le dice, bueno, pero el living debe ser grande, el living de la casa de Messi, no es el living de mi casa. Y pueden jugar tranquilamente. Y dice que a Antonella no le gusta. Debe tener un living ahí. Por eso, debe tener 100 metros de living. En la mansión que tienen ahí. ¿Se rompe algo? Por eso. En Hollywood, en Miami. Pero así que dijo que nadie puede entrar con zapatillas a su casa. ¿Sí? Así es. Tiene que dejar las zapatillas fuera como dejan los... Como los japoneses. Como los árabes. Sí, los japoneses también. O los turcos, no sé quiénes son. Dejan... Los turcos. Así que bueno, con todos sus talks. O sea, contó cosas que lo acercan más a... la gente común, ¿no? Mm. O sea, viste que uno lo tiene endiosado, lo tiene engrandecido, enaltecido, y estas cositas es como que no, lo traen más a la vida cotidiana. Hace poco salió un video de Messi en un trencito, con Messi una cara de mal, Y bueno, lo cargaron por esa, por ese video, y contó que ya era el trencito número 17, que había uno que le gustaba, trencito, vamos, trencito, vamos, trencito, y él estaba hinchado. Y bueno, por eso se viralizó la cara de él. Después dijo que cuando lo dejan tomar, porque claro, él tiene una alimentación muy estricta, y es como que tiene permitidos. Cuando le permiten tomar, toma vino con Sprite. Porque dice que pega más rápido. Que le pega más rápido, sí. No sé cuál es esa teoría, pero... El vino con Sprite... Por lo dulce, ¿será? El vino lo tenés que... Si es buen vino, que él debe tomar buen vino, tiene que ser. No puede tomar con Sprite. Pero... O por ahí toma... No, puede ser el vino en la copa, y en lugar de la soda o el agua, el Sprite. Debe ser eso, para cortar. El vino pero no creo... El Sprite se lo podés poner a un resero. A un resero, a un Con la Priti. No, pero deben tomar algún vino... Debe ser algún vino dulce, blanco... Con, debe ser algún cosecha tardía, algo eso, con no, spray. No pego, no. Sí. ¿Eh? No, el tinto, dijo tinto, sí. El tinto con soda o con spray. Fanta. Tomás los vinos de Damajuana, los vinos de Reta. Al menos que debe estar tomando recero. A ver, por algo es el distinto. Ahí está. Claro. Cuando festejaron la copa en Qatar, estaba tomando vino con Sprite. Bueno, ese era un invento de él, qué sé yo. Pero es tan distinto, es tan distinto. Hay que probar también en lo que pega bueno, es el Fernet con mango loco. ¿Eso qué? ¿Qué es eso? No la tenía, ¿eh? Sí, con el Monster. Ah, mango loco. Esa es una receta de Mazuco. Ah, bueno, Mazuco es especialista, le mandó un saludo. Me hizo probar Mazuco y estaba buenísimo. Sí, dice Vicky. Sí, de la catadora. Bueno. Un saludo a Mazuco, que estuvo en una época acá. Sí, le mandamos un saludo. Bueno, y también dijo que mira programas Chimentos. Exactamente, dijo que miraba Masterchef. ¿Qué más? Dijo que miró Lam y que a él le gustaba. A Antonella no le gustaba mucho. Pero a él sí le gusta para estar informado. Le gusta el chusmerío. Y dijo que. Que habían visto Envidiosa y alguna que otra serie. Ajá. Pero que a él le gusta mirar solo la tele. Sí. No le gusta mirar acompañado porque dice que los chicos son muy así... Revoltosos y bueno, es como que a él le gusta la tranquilidad. Los chicos miran Stanger. No, eso no... no la no sé, sí. Mirá, lo que sí, creo que toda esta serie de declaraciones lo trae más a la tierra... Lo trae más, exacto, un ser terrenal, un Messi auténtico que no le molesta decir que es... Es un pollerudo. No, pero al margen de eso, es un tipo de familia, que es un tipo que hay cosas que le molestan. Sí, es pollerudo, claro. ¿Entendés? Hay cosas que le molestan, pero bueno. Bueno, pero... ¿Cómo tiró Vicky ahí un dardo? ¿Tiró Vamos a la pausa. Bueno, el que cumplió 76 años esta semana es Chris Stein, uno de los integrantes de Blondie, otrora banda emblemática de los 80 y de los 90, y vamos a escucharlo con este tema que seleccionó Damián, que es María, interpretado por Blondie, y homenajeando a Chris Stein en sus 76 años de vida. She moves like she don't care. Smooth as silk. As air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Thank you. take her home. You wanna take her home. She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show, y en este caso Frecuencia Retro, compartiendo los clásicos y aparte muchos cumpleañeros de esta altura del año, todos capricornianos que están cumpliendo años y que los estamos homenajeando en este segmento. Tenemos algo más del deporte, ¿no? Tenemos algo más del deporte porque vamos a hablar de Franco Colapinto, que en tan solo 16 días va a estrenar su monoplaza para este 2026. Y toda la Bombonera. Exactamente, estuvo en Argentina para pasar la fiesta. Pasó la fiesta en una en San Andrés Giles, ¿es? En Pilar, es oriundo de Pilar. Estuvo en una carnicería en San Andrés, sí. Sí. Comprando en hojotas y vestido. Claro, tienen una casa ellos ahí. Y vestido como uno más de los mortales. Sí, sí. Él no es de Córdoba, ¿no? No, no. De Pilar, bonaerense. Ah, no, es cordobés. No. Bonaerense, el muchacho. Pilarense, sí. Bueno, lo cierto es que... Ah, con razón habla todo así, ¿no? Como es medio concheto. Sí, sí, es una familia... Se nota que son de... El padre es abogado. Porque habla como así, como sí, como los conchetos. Claro, el padre es abogado, es un ex corredor de turismo. Ah. Igual no la pasó nada bien. No. Ellos tuvieron que vender la casa para que él se pueda ir. Vivió solo en Europa. Sí. Tuvieron que empeñar. Padres separados, o sea. Se empeñaron. Así que, bueno, pasó su estadía acá a las fiestas en Buenos Aires. En 16 días prueba en Barcelona su nuevo monoplaza y veremos. En marzo empieza. ¿No? Aparentemente, el 11. Decían los rumores que el 11 ya estarían probando en Barcelona. El 11, ojalá. ¿Sabes? Pero la primera carrera en marzo, 11, ¿no? Primera carrera en marzo, el 5 de marzo. 5 de marzo. Pero bueno, ya en unos días lo vamos a tener a Franco arriba de su nuevo auto. Un auto totalmente renovado, con nuevo motor. Veremos si está, de qué está hecho realmente el piloto argentino para esta nueva temporada, que va a contar con una escudería más, que ya lo veníamos hablando el año pasado, que es Cadillac. Y eso va a hacer que cambie toda la, además de cambio de reglamento que se vienen, que después seguramente el próximo programa lo vamos a estar contando, se da también cambios en lo que es la quali, lo que es la clasificación a la carrera, porque ahora se van a eliminar 6 autos por tanda, claro, ¿no? Antes se eliminaban 5 y ahora con la incorporación de esta escudería van a ser 6. Ahora tremendo el reportaje. Y después hay que ver los movimientos, ¿no? De escudería, a ver quiénes quedan, quiénes. ¿O queda todo igual? No, queda todo igual, pero todo igual. Más que subieron ese. Algunos. Limbland subió a RB, a Racing Bull. Junto. Bueno, se fue Yuki Tsunoda. Así que. Bueno, por eso. Y con cambios. Verstappen sí. Quedó. Verstappen. Hatcher. Quedó Hatcher, que estaba en Racing Bull. Checo Lawson, Pérez. Lawson quedó Checo con Pérez. Limbland. Con Checo va a Cadillac. Con Bottas. Y un checo que dio una entrevista para un medio y dijo que le fascina cómo los argentinos apoyamos a Franco en todo el mundo. O sea, no es que... Porque ¿qué pasa? Por ahí vos podés ver uno en Estados Unidos, uno en, no sé, Miami, otro en Austin. Sí, mucha hazaña, igual lo apoyan porque lo apoyan muchísimo y eso que no logró nada. Exacto. Pero lo apoyan mucho. Sí. Pero bueno, la verdad que Checo destacó a la parcialidad argentina y obviamente eso gana porque muchos argentinos queremos a Checo Pérez. Durante mucho tiempo fue por quien mirábamos las carreras y bueno, hoy tenemos un argentino, pero obviamente que el año que viene, o este año, perdón, Checo va a estar siendo apoyado por la parcialidad argentina también. Bueno, el que cumplió años también es, esta semana, es Willy Turre, integrante junto a Todd the Heat, esta banda de los 80 del rock nacional que marcó una época vibrante de nuestro rock nacional. Así que vamos a escuchar a Heat y festejar también el cumpleaños de Willy Turri, cumplió 73. Este año... Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. FMRadiobox.com. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. Abandonarte. Y por amor espero lo que vas a darme. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Así te pido. lo que siente. Y por amor, yo sigo y sigo, aunque me cueste. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Frecuencia Retro. Bueno, se nos hicieron las 7 de la tarde y ya se fue volando el primer programa del año. Mirá, si se fue el primer programa así, lo que va a ser este año se va a ir volando. Exactamente. Así que bueno, a vivirlo intensamente, ¿no? Rápido el pronóstico para lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Para mañana algo parcialmente nublado. Un marcado descenso de la temperatura. Va a ser 17 grados de mínima, 23 grados de máxima. Para el viernes las mismas condiciones. Un poco más nublado, cielo más cubierto, 23 grados de máxima, 19 grados de mínima. Y el sábado se vendrían las lluvias por la mañana. 23 grados de máxima, 17 grados de mínima. Sol a partir del día domingo con 28 grados de máxima, 18 grados de mínima. Las mismas condiciones para lunes y martes. Bueno, así viene el pronóstico del tiempo. Las lluvias que están, pero no llegaron a esta parte del conurbano, sí. Por otros lugares. Ya no se esperan para lo que resta del día, lluvias en Buenos Aires. Bueno, hasta acá hemos llegado con el programa de hoy, el primer programa del ciclo 2026 de Frecuencia Show. Gracias, Damián. Ah, nos vamos con Food Blue, con la música, la banda sonora, porque cumple años Loggins, ¿no? Que es el mentor de bandas sonoras inolvidables de los 80. Gracias, Mati Mojoli. Gracias, Nico, Gastón, Damián y a todos los oyentes. Esperemos que este sea un gran año para todos. Gracias, Gastón, como siempre. Lo mismo que dijo Mati, que sea un gran año para todos, que sea un gran año para Frecuencia Show, como lo fue el año pasado, que fuimos nominados. Ojalá que haya otra nominación y bueno, y que Dios nos acompañe durante todo este 2026. Gracias, Gastón. Gracias, Vicky, también, que está con nosotros acá. Hoy estuvo más... Está enojada. Más escondida. Más escondidita estuvo. Y gracias a toda la audiencia, por supuesto, que siempre están del otro lado a lo largo de 23 temporadas que nos vienen escuchando desde otra radio y nos siguieron acá y nos siguen siempre. Gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Voz.